Producción Aler Centro Puente, escrita y dirigida por Pedro Rucuá. Indio será tu esclavo, hijo. Te será útil. Pero nadie tiene como siervo un salvaje. Pero hijo, no quiero ser el hazmerreír de la ciudad. Pero hijo mío, papá. ¿Y cómo he de confiar en un indio si tú dices que son fieros y que... y tú sabes... Hijo, no estamos en América. Además, con un par de buenos azotes, logras que él te obedezca en todo lo que... Ahora que estoy viejo, recuerdo bien aquellos momentos. Nada de lo que vi en Sevilla me gustó. Se olía mal por todos lados y la gente llevaba muchos trapos encima. Los primeros días en casa de Bartolomé fue difícil. Me costaba mucho entender lo que decían y casi no hablaban conmigo. De a poco, sí, con el tiempo fui conociéndolos mejor. Me ponía triste cuando me acordaba de cómo me arrancaron de mi isla de Quisqueya, la que después los invasores llamaron la Española. Era una mañana fría, llena de neblina. ¡Dejen a los viejos! ¡Capturen a los jóvenes! Sí, ¡vamos, Núñez! ¡Allí, entre esas chozas! ¡Cuidado, Pedro! ¡Mira, por ahí, allí hay mujeres con indios jóvenes! Sí, sí, por ahí. ¡Vamos sobre ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, dejen a mi hijo. Dejen a mi hijo, por favor. ¡Tiguayo! ¡Tiguayo! ¡Cuidado, India! ¡Bastante daño nos hacen! ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Como esclavo estará mejor que como salvaje en los montes. ¡No! ¡Nos robaron nuestras tierras! ¡Nos matan! ¡Nos hacen tanto daño! ¡Callen a esa india que hace más ruido que papagayo! ¡Déjenla! ¡Yo me encargo de ella! Núñez! ¡Nunca cambias, eh! ¡Vámonos todos de aquí! ¡Vámonos! ¿Qué habría sido de mi madre? Pensaba en esos momentos amargos de mi vida. Recordaba mi gente, mi tierra. Entonces pasaba noches enteras sin dormir. Miraba la luna y hablaba con ella desde el corralón donde dormía, junto a los animales. Así pasaba el tiempo y a Bartolomé no le quedó más remedio que aceptarme. ¡Santo Dios! ¡Ahora se acabó la leña! ¡Ordena a Bartolomé que te la consiga! ¡Bartolomé! ¡Bartolomé! ¡Voy, mamá! Míralo. Está sacando cuentas y contando monedas. Este hijo mío llegará a ser contador de la corte. Pues que empiece Pedro ahora como leñador. Diga, madre. Coge el hacha y ve al campo a traerme leña. Ciguayo, ven acá. ¡Ven rápido! No puedo. Su padre me ordenó limpiar el piso. Deja eso para después. Vamos al campo. Allí hay trabajo para ti. Seguí a Bartolomé. Yo le plantaba la mirada con mis ojos llenos de rabia, pero él no parecía darse cuenta. Iba tras ese muchacho alto y flaco con el que el destino me uniría en más de una vez. Sevilla era un puerto. Habían montones de gente durmiendo en las calles, esperando que la suerte les sonriera para embarcarse hacia América. Había mucho negocio. Todo se compraba y se vendía. Por todo eso decían que España era un país moderno. Nunca llegué a entender todo eso. Lo cierto es que había mucho derroche. Aquí hay leña suficiente. Ciguayo. Ven acá. Mira. Esto es un hacha. Y sirve para cortar madera. Nosotros también conocemos el hacha. Y qué buenas son cuando se trata de hacer una canoa. No me hagas reír. Pero, ¿quién va a creer que ustedes salvajes puedan...? Dame esa hacha, Bartolomé, y quítame esta cuerda, si no, no podré cortar. Está bien. Pero pobre de ti, como intentes escapar o hacer algo, ¿eh? Usted siempre es desconfiado, Bartolomé. Déjeme usar el hacha y verá lo que puedo hacer. Estaré vigilante, ¿eh? Y yo también. Bueno, es usted quien decide las cosas. No pasó mucho tiempo y ya Bartolomé miraba embobado desde el olivar. Vaya. Sí que es diestro con el hacha. Da los golpes precisos y necesarios. Sí que es bueno. Valió la pena traerlo. Con este indio tenemos asegurado el negocio de la panadería. Y quién sabe si hasta podemos vender leña en el mercado. Eso es españolito creído. Te sorprenderás más todavía. ¿Le parece bien, Bartolomé? Va. No te creas. Y sigue trabajando. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Y entonces esperé a que se durmiera y después aproveché el momento. Creo que dormí más de la cuenta. ¿Y la leña? ¡Ciguayo! ¡Ciguayo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea con ese indio! ¡Ha escapado, ha escapado! ¿Qué dices, muchacho? ¿Cómo pudo haberse escapado? ¡Ah, pícaro! ¡Te llevaste a Ciguayo al bosque! Mamá, perdóname. Yo solo quise que aprendiera a usar el hacha. Sí, claro. Y se escapó. Me sorprendió, papá. Ciguayo cortó la leña con más habilidad que cualquier leñador que haya visto. También que por eso te engañó. Fallaste, Bartolomé. Ay, fue mi culpa. Un esclavo tan hábil como... Vamos, vamos a buscarlo. Bartolomé, agarra unas cuerdas y un palo. Sí, papá. Iremos por el mercado. Sí. ¡Mira! ¡Allí está! ¡Se escapa! ¡Ciguayo, no huyas! Deja que le ponga las manos a ese salvaje. ¡Vamos, corre tras él! ¡Ey! ¡Atrapen a ese indio! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Ya lo tengo, papá! ¡Ya lo tengo! ¡Ahora sí, ya te tengo, indio del demonio! ¡Ya te tengo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, oh, maldito! Esto es para que aprendas a obedecer. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, maldito! ¡Toma! Mamá, mamita, dile a papá que no lo venda, por favor. Mejor deshacernos de él que mantener un esclavo enfermo. Y mejor si pagan un buen precio. Ah, esta sí que es suerte para la desgracia. Faltaba más. ¿Pero qué te pasa, Pedro? ¿Traes una cara? ¿Te sirvo algo de comer? No, no, no quiero nada. Las malas noticias me han quitado el hambre. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? La reina ha ordenado la libertad de todos los indios. La libertad de los indios esclavos. Entonces tendremos que devolver a Ciguayo. Pero no queríamos deshacernos de él, ¿verdad? Pero no es así, mamá. Con eso nuestra inversión va... Tenemos que devolver nuestro indio esclavo y nadie nos dará un solo centavo. ¿Lo entiende, mujer? Ahora sí. Había que ver esas caras. Perder dinero en esa casa era como si a uno de nosotros, los indios, nos quitasen una mujer o nuestros hijos. Tenían tal sufrimiento. Y Bartolomé era el más dolido. Después de unos días nos embarcaron de regreso a Quisqueya, o a la Española, como ellos le pusieron. Los españoles creían que la libertad se da o se quita como si fuera cualquier cosa. Regresábamos a nuestra isla con la misma marca de hierro candente que nos pusieron en la frente. Y eso no se quita. ¡Miren! ¡Allí se ve la Española! ¡Sí, es la isla! ¡Sí, la isla en la que nos haremos ricos! ¡Y que devolverá la libertad a esos indios! ¡Vean! ¡Vean bien! ¡Hay fuego! ¡Fuego que se alza! ¡Sí, hay fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Maldición! ¡Fuego! ¡Son los indios! ¡Los indios están quemándolo todo! ¡Esos indios, malditos! ¡Esos indios, malditos! ¡Los indios están quemando todo! ¿Dónde está quemando todo? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.